bueno, el encuentro de esta noche nos trae a una meditación que tiene como título La noche será como el día, que está sacado del libro del Apocalipsis, el capítulo 21, donde dice el apóstol San Juan, el autor del libro del Apocalipsis: no se necesitará ni luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios los ilumina y su lámpara es el Cordero. Esta es la visión de los santos, donde ya en el cielo la luz será directa, la luz de Dios. Pero sin embargo, nosotros nos vamos a referir en esta meditación, esta noche, en nuestra disposición de ser santos, porque creo que todos queremos ser santos. Todos tenemos dentro el sentido de la perfección en Cristo. Y uno, para disponerse a ser santo, es necesario ser sereno. Cuando decimos que la noche será como el día, se refiere a los santos, pero se refiere también a aquella persona que ha encontrado la serenidad. Cuando una persona encuentra la serenidad, termina su noche y encuentra la luz del día. En pleno tiempo de revoltijos interiores, como los que llevaba San Juan de la Cruz, en un tiempo que en el cual todo era noche y todo le parecía difícil, su corazón se encontraba no tan sereno. Por eso comienza diciendo: en una noche oscura, con ansias de amores inflamadas, oh gloriosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Lo cual nos hace acordar que para poder ser santos y encontrar en la cercanía del Señor, es necesario tener una de las grandes virtudes, que es la virtud de la serenidad. Es imposible empezar el arduo camino de la santidad si no nos colocamos establemente en el camino de la serenidad. ¿Qué es la serenidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de serenidad? La serenidad es luz en nuestro espíritu. ¿Por qué decimos que es luz? Porque por medio de la serenidad, las cosas adquieren el verdadero contorno, un contorno claro y preciso. Una persona con mucho revuelo en su interior nunca llega a ver las cosas claras. Siempre llega a ver las cosas cargadas de su propia subjetividad. Cuando alguien está sereno, adquieren las cosas su propia identidad y se ve también cuál es la distinción de las cosas. Con la serenidad alguien puede darse cuenta a dónde llega lo necesario y dónde están las cosas contingentes, y entonces comienza a afligirse por lo necesario, porque se da cuenta que únicamente vale la pena jugarse la vida por lo necesario. Por eso la serenidad es luz, decía José María Pemán. Yo sé que estás conmigo, porque todas las cosas se me han vuelto claridad. Cuando uno empieza a ver las cosas en su lugar, cuando uno empieza a ver las cosas en su verdadero contorno, y no por el bullicio de nuestra vida interior mal ordenada, que no nos da luz, entonces nos damos cuenta cómo la serenidad es en primer lugar luz. La serenidad en segundo lugar es calma, es calma. Todas las cosas mantienen su propio movimiento natural armonizado. Cuando uno no tiene serenidad, todo es movimiento, hasta lo que no debe tener movimiento. Hasta uno es capaz de mudar de afectos. Cada cosa mantiene su propio lugar con la serenidad, su propio valor. Las cosas tienen su propio rol. Por eso, dirá el mismo José María Pemán, no le pido a las cosas que sean más que cosas. Nadie le pedirá al hombre ser un ángel, porque tendrá orden. La serenidad lleva a la calma. Lo contrario de una vida sin serenidad es el desorden, es la subversión de todo. Pareciera que las cosas y las personas están al servicio de uno. Y la serenidad es calma, que permite ver las cosas en su lugar. La serenidad es realismo, es realismo. porque enseña a las personas, nos enseña a todos, nos enseña la visión objetiva de cada una y de todas las cosas. Nos enseña a liberarnos de las alteraciones que provienen de factores de confusión y disturbios, externos e internos. Es terrible hablar con una persona cuando no está serena. Y es terrible hablar uno mismo cuando no está sereno. Es un diálogo de sordos. La serenidad es necesario para entrar en la vida del otro. Cuando Pablo Salinas dice, es que quiero sacar de ti el mejor tú, está buscando la serenidad en el otro y lo mira desde su propia serenidad. Cuando uno no está sereno, nunca es realista. Es mucho más subjetivista. Se ahoga en un vaso de agua y quizás está en medio de una tormenta y piensa que es un ahogo en un vaso de agua. No ve la dimensión verdadera de las cosas. La serenidad otorga el realismo verdadero. La serenidad es medida, medida, con postura de mirada y de valoración. Porque la serenidad permite medir las cosas en su verdadera dimensión, no en la que le da la subjetividad de vida, sino en la que Dios le ha puesto en la creación. Es capacidad inalterada de mantenerse en los límites de cada cosa y de uno mismo. La serenidad permite mucho la prudencia. Una persona serena es prudente. Una persona que no está serena es siempre imprudente. Empieza a decir cosas que después se arrepiente. Y se callará cosas que en su momento hubiera tenido que decir. La serenidad es medida. Por eso es necesario saber hasta dónde podemos hacer y qué es lo que no nos conviene hacer. Todo eso lo da la serenidad. La serenidad es medida porque nos hace escapar de la imaginación. Esa loca de la casa que decía Santa Teresa, que no sirve para nada en la oración, más que para imaginarse al Cristo crucificado, diría San Ignacio, o el pesebre como está Jesucristo. Escaparse de la imaginación, de los miedos, de las utopías, de lo que uno quisiera que fuera la realidad, pero nunca es, de la irrealidad que uno se forja. Tú me vas a acordar el cuento tan conocido de Kafka, de la persona que quería abrir la puerta, encerrada en una habitación sin otro lugar más que una puerta con un picaporte. Y la persona quiere abrir la puerta y empuja. Y como no está serena, se vuelve cada vez más nervioso y empieza a empujar la puerta, porque está convencido de que tiene que abrir la puerta. Y se deforma, como en todos los cuentos de Kafka, llega incluso hasta lastimarse. Y empuja la puerta y no puede abrirla y cada vez pierde más la serenidad. Y no se da cuenta que la puerta se abre para el otro lado. Cuando a uno le falta serenidad, pierde la realidad de las cosas. Y quiere y hace fuerza para un lado porque piensa que la realidad está para allí. Yo quiero que esta persona haga tal cosa porque es su bien. ¿Será su bien o será mi imaginación? Solo la serenidad da la objetividad de las cosas. Lo demás permite únicamente un encuentro con uno mismo, con sus propias utopías. Por eso, la serenidad es la capacidad de reflexionar y valorar. Donde un juicio puede realizar realmente, un acto de juicio, puede juzgar la realidad que tiene a su alrededor, es únicamente en una persona serena. Los grandes perdones que hemos tenido que dar en nuestra vida han sido causados, la mayoría de las veces, por falta de serenidad, de una o de otra parte. Y ni qué decir de las grandes infelicidades que nos ha causado en nuestra vida la falta de serenidad, por haber hablado con un tono que más vale nos hubiéramos callado, por no haber hablado en un momento cuando la rabia no nos hizo hablar. Es preciso tener siempre la posibilidad de decidir responsablemente, de manera objetiva, de un modo justo, sensato, de un bien propio o ajeno. La serenidad es la posibilidad de dominar los factores alterantes de nuestras elecciones y de nuestras acciones. Es la posibilidad de servirse de las circunstancias de la manera más justa. Eso es privativo de la prudencia, pero lo da la serenidad. Se comprenderá por qué, al ver este cuadro, la serenidad es una premisa necesaria de la prudencia humana y cristiana, y por lo tanto de la sabiduría evangélica. Una persona alterada no puede buscar la santidad objetiva de Dios. No digo que no puede llegar a ser santo, No será por la misericordia de Dios, pero yo no conozco una vida de un santo alterado. Dicen que los santos uno se da cuenta de que está al lado de ellos porque le transmiten una paz, aunque la persona sea nerviosa, ¿eh? Eso va distintamente a ellos. No ha habido persona más inquieta y más nerviosa que Santa Teresa de Ávila. Sin embargo, cuando necesitaban algo de ella, como el caso de la duquesa de Alba, que muere incluso en sus tierras, la manda a buscar a Santa Teresa para que le otorgue paz a aquella nuera que había perdido al niño. O como el caso de San Francisco de Sales. La sabiduría evangélica viene cuando uno tiene la paz del Señor. Jesús llega a la gente y le dice shalom, ¿no? le otorga serenidad. Por eso sería bueno meditar en nosotros la riqueza que tiene cada vez que en la misa el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros. Es el shalom, ¿no? El Señor esté contigo, ¿no? Es una forma de decirle, ten paz, ten serenidad. El Señor viene a tu casa, tendrá serenidad. Yo sé que no soy digno de recibir, pero di una sola palabra y quedaré purificado. Estaré sereno. Entraré con esa liberación propia que me da tu presencia. Por eso se comprenderá mejor a la serenidad si se recuerdan sus contrarios. La serenidad se opone a la agitación, a las ansias, Quiero saber qué hay mañana. Quiero saber qué me viene después. Ay, Dios mío, si me toca a mí esta enfermedad. ¿Qué voy a hacer con tal persona? La inquietud. No puedo estar 10 minutos sentado rezando porque estoy pensando qué voy a hacer después cuando salga de rezar. La tristeza es contraria a la serenidad. La tristeza. La indecisión. Voy, no voy, rezo, no rezo, lo hago, no lo hago. ¿Hago el bien a tal persona o lo hago a la otra? Una indecisión crónica que a veces hace mal en el interior. La tempestad interior que empaña cada cosa. Que empaña el gozo de las cosas que deberíamos tener. Como dice Machado cuando hablaba en la tierra de Álvaro González, no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera. El perder la paz, el amor, la actividad, todo eso va en contra de la serenidad. Segundo, Jesús invita a la serenidad. El Evangelio es una invitación a la serenidad. No es necesario hacer un elenco de cosas que en el mundo contemporáneo nos hagan perder la calma, porque cada uno tiene lo suyo. A veces son personas, con solo ver la cara, saber que viene, dice, ay Dios mío, me va a hacer perder la calma. Cuando toca el timbre, dice, ay Dios mío. A veces son cosas, a veces son actividades, pero a veces también puede ser que, si es cierto que algunas cosas nos hacen perder la calma de por sí, como ser el pensar en la propia enfermedad, en la muerte, que nos hacen perder la calma, es natural. Pero a veces también nosotros regamos esa falta de serenidad por muchas otras cosas. A veces porque somos así por temperamento, pero a veces también porque nos falta la virtud. No somos personas virtuosas y ni las queremos ser tampoco. Entonces, de esa manera perdemos la serenidad. Jesús invita a la calma con el ejemplo de sus obras. No habla mucho de la serenidad. Cuando llega le dice, shalom, no te más, soy yo. Eso es lo que llega y dice eso. Aquí te doy serenidad. Pero lo hace con sus obras. En su pasión. En los bárbaros tratamientos en que fue sometido, Jesús fue sereno. Momento a momento. Hay momentos en que habló. Hay momentos en que habló y dijo lo que debía decir. No tendrías poder si no te viniera de lo alto, le dice Pilato. Pero cuando Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Jesús cayó. Y cuando estuvo delante de Herodes, que lo quería tomar como un payaso en su propia fiesta, dice el Evangelio, Jesús autem tacebatum. Y Jesús entonces cayó, no dijo nada. Jesús también tomó decisiones fuertes. Y sin embargo lo hizo con una gran serenidad. Por ejemplo, al expulsar los vendedores del templo. Allí actuó con una gran energía. El celo de tu casa me consume. Lo hizo con una gran energía, pero una gran serenidad. Para llamar a los discípulos que tuvieran más fe, en medio de la barca, en la tempestad, Jesús le dice serenamente, dice que dormía al fondo de la barca. ¿Por qué han dudado, hombres de poca fe? En Mateo 8:23. ¿Por qué han dudado, hombres de poca fe? ¿Por qué le han tenido miedo a mi serenidad? Lo veían dormir al fondo de la barca, este no hace nada. Y a ellos les parecía que hacían todo. A Marta, dile a mi hermana que me ayude. Marta, Marta. Al endemoniado de Gerasa, en Lucas 8 y 26. El endemoniado que termina siendo un hombre mansito y sentado arriba de las tumbas, que los discípulos no lo podían creer. Jesús invita también a la calma con su palabra. Mateo 11, 29. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Es interesante uno que hace los primeros viernes o se acerca al Sagrado Corazón, recordar siempre que el corazón de Jesús no es el músculo, no se adora el músculo, se adoran a los sentimientos de Cristo. Y los sentimientos de Cristo, el corazón de Jesús, es serenidad, es calma. Cuando uno se acerca al corazón de Jesús, se acerca a la propia calma, porque solamente se consigue calma allí, en esa cercanía. Por eso esa parte del Evangelio de Mateo. En Mateo 6, 25. Por eso les digo, no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6, 34. No se inquieten por el día de mañana. Al mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. No piensen en mañana. Lucas 14, 28. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué edificar la torre? ¿Qué es la serenidad? Doctor Garrelismo. Jesús lo hace con su palabra y con su obra. Tercero. Siéntate y reflexiona. Siéntate y reflexiona. Cuando uno escucha una música muy ruidosa, sobre todo hay músicas que son todas parecidas, porque los chicos escuchan rap, para eso todo, yo no lo distingo, es por ignorancia, pero no lo distingo. Uno necesita un tiempo para poder escuchar que pase de una música a la otra. Y creo que el que inventó el long play o el compact ha inventado los espacios entre música y música para poder gustar mejor lo que pasó y lo que viene. A veces sucede cuando alguien va manejando un barco, ahora es todo por computación, pero en el tiempo de la brújula, en un momento dado el capitán del barco debía mirar la brújula tranquilamente, en un lugar tranquilo, para ver si el barco iba para un lugar o para otro. Yo creo que nuestro mundo contemporáneo necesita de ese tiempo, de sentarse y reflexionar. No todo el día, porque si no haríamos aquello que reprueba San Pablo a los romanos. Me he enterado que entre ustedes hay gente que no trabaja, no hace nada y se mete en todo. ¿Qué pasa eso? Cuando uno reflexiona mucho se mete en todo. Después porque uno tiene tanta capacidad de mirar a Dios en forma contemplativa. Pero sentarse y reflexionar un tiempo. No mucho por día, pero un tiempo. Estas dos palabras, siéntate y reflexiona, son necesarias para llegar a la serenidad. Cuando se está cansado y desesperanzado, me han dado una noticia, vengo del médico, me dieron una noticia, terrible. Siéntate y reflexiona. No empieces a hablar, no empieces a contar. No agarres el teléfono para poder hablar con la primera persona que encuentres para contar todo pensando que los demás te van a decir todo lo que quieres en tu corazón. Siéntate y reflexiona, primero. Siéntate y reflexiona. Cuando se quiere plantar todo lo comenzado, esos días que uno está cansado, harto de todo lo que ha hecho, y le parece que todos los días viene la rutina. Cuando uno quiere escapar, tirar las armas de lucha que tanto costaron, cuando uno siente ese cansancio, siéntate y reflexiona. Siéntate y reflexiona. Es el encuentro de la serenidad. Siéntate y reflexiona. Cuando el impacto con la realidad, ya sea la palabra de una persona que me hirió, o de una persona que me dio una noticia que me llenó el corazón de algo que no tenía antes, en los encuentros con ciertas personas, cuando uno ha recibido una orden que uno no está de acuerdo, cuando aparecen sucesos desagradables e irreversibles, cuando hay tragos amargos, para no llegar a la amargura, a la recriminación, a la injuria, a la rabia, a la venganza, siéntate y reflexiona, un tiempito, siéntate y reflexiona. Siempre recuerdo cuando San Ignacio de Loyola, le preguntaron qué era la cosa que más le causaría tristeza y desazón en su corazón. Y este quedó pensando un rato y dice, que alguien me diga que desarmaría la compañía de Jesús, que tanto me costó formarla. y después piensa otro poquito y dice, así todo, iría 10 minutos delante del Santísimo y creo que volvería sereno. Cuando hay mucho que hacer, cuando el tiempo es poco, cuando nos parece a nosotros que el día debería tener 36, 48 horas, que nunca, porque no nos alcanzaría tampoco, buscaríamos más cosas. Cuando los pedidos son muchos, cuando hay muchas cosas por hacer, cuando uno crea, porque a veces se cree uno, en un tumulto de actividades y palabras, siéntate y reflexiona. Cuando uno tiene mucho que hacer, siéntate y reflexiona. Saben, las personas más ocupadas son las que dan mejor su tiempo. Es cierto, el que no tiene nada que hacer nunca tiene tiempo. El que tiene muchas cosas que hacer y está ocupado durante el día, tiene tiempo para hacer muchísimas cosas. El otro nunca tiene tiempo. Lo cual nos hace pensar que a veces el uso del tiempo es fruto de la serenidad interior. Cuando no se ve el diseño divino de las cosas, cuando parecieran que las cosas son hechuras humanas, pero que no se ve la mano de Dios, que se ha perdido el sentido del sobrenatural, se ve que las cosas pasan. Cuando cuenta la visión de lo sobrenatural, de lo creado, uno ve las cosas que pasan, pero no le da el sentido sobrenatural. Entonces siéntate y reflexiona, porque algo te está fallando. Cuando estás viendo únicamente las manos de los hombres que están actuando en el mundo y no ves detrás las manos de Dios, siéntate y reflexiona, hay algo que pasa. Cuando estés tentado de pensar que todo va sobre ruedas en ti mismo, cuando uno piensa, ¿cómo está? Fenómeno. Extraordinario, re bien, como dicen los chicos. Me siento re bien. Cuando uno piensa que a uno le va muy bien, pero que los errores son de los otros. Cuando uno piensa que es bueno, pero que los demás no lo dejan ser bueno, porque los demás son malos. Entonces siéntate y reflexiona. Ahí hay algo que falla. Hay una óptica y un vidrio de sus anteojos que no funciona. Que hay que cambiar. La óptica sobrenatural se mira con otros ojos. Siéntate y reflexiona. Ese Dios está por dentro. Quisiera ver una realidad delante tuyo. Cuando impulsivamente, después de un infortunio, te viene el deseo de tomar una decisión precipitada, yo voy, le digo y lo hago. Agarro el teléfono y se lo voy a decir en la cara, porque quiero ser sincero. Siéntate y reflexiona. La espontaneidad suele ser mala consejera de cualquier cosa. La reflexión podemos cerrar, pero el margen es más pequeño. Y sobre todo cuando uno es capaz de reflexionar sentado, poniéndose en las manos de Dios. Hoy recordamos la fiesta de San Juan María Vianney. Solamente lo traigo a colación, nada más para ponerlo aquí. El viejito del fondo de la iglesia. El cura de Ars veía que no rezaba, que no movía los labios. Y le preguntaba qué hacía. Y el viejito le dice, yo lo miro y él me mira. Tenía la contemplación de Dios, un alma serenidad. Vamos a ver entonces que las personas que nos pueden ayudar van a ser personas serenas. Tengan títulos en la puerta, chapas en la puerta o no tengan chapas en la puerta. En el fondo, lo que ayuda a una persona a otra es una persona que ha alcanzado la serenidad y la paz. Y únicamente con la paz de Dios en el prójimo me podrá llegar a mí un poco de esa paz. Y cuando yo he conseguido un poco, seguro que ese poco se multiplica y es capaz de darse a los demás. Cuarto, estar serenos a cualquier costo. Serenos a cualquier costo. Estas son las principales razones de estar serenos a cualquier costo. La serenidad es la premisa para el buen uso de la inteligencia y de la voluntad. Cuando no estamos serenos, las decisiones no son nuestras, no nos pertenecen. O por lo menos, no es la mejor parte nuestra. La serenidad es premisa de libertad. Una persona es libre cuando está serena. Y eso seguro. Por eso decía San Ignacio de Loyola, en las reglas de discernimiento de espíritu, que en tiempos de consolación o desolación no hacer mudanzas. Cuando una persona está muy eufórica o muy deprimida, no decida nada. Viva la serenidad. Vaya un rato delante del Señor, consulte con Él y recibirá seguramente el resultado mucho más lógico que un silogismo. La serenidad es premisa de libertad porque ayuda a ver claro el diseño de Dios en todo. Además, porque tenemos mucho por hacer. La persona que no está calma se agita mucho y rinde nada. La persona calma da mucho fruto. Pero les conté vez pasada la anécdota de Juan 23, cuando aquel pastor protestante que había pedido la audiencia con el Papa estaba tan nervioso por esa audiencia que había hecho una lista grandísima de cuestiones teológicas para discutir con el Papa. Imagínense lo que significaba para él encontrarse con el jefe de los católicos, que había hecho una lista larguísima. Hablaba de la comunión de los santos, del purgatorio, de todos los temas doctrinales que había. Y cuando llega ya muy nervioso, se encuentra con ese gordito petizo que lo lleva de la mano al lado de la ventana y le enseña un largavista. Y le dice, mire, yo vengo a la tardecita acá, tomo largavista y miro. Y miro la colina y veo las palomas, miro para allá y veo los hombres que caminan por la plaza. Allá veo dos enamorados, acá ven los chicos jugar. Y cada vez que miro a uno de ellos, rezo por ellos. Y lo toca otra vez arriba. Y dice, ahora empecemos a hablar. La serenidad de ese hombre le contagia la serenidad de aquel otro hombre que ya no se animó a hablar de las cosas que vienen mal. Porque ya había algo que los unía. Él estaba sereno, el otro estaba sereno. Y el fluido de la gracia de Dios es mucho más grande y va mucho más rápido. La serenidad otorga valor a los gestos fuertes. Cuando una persona no es serena, no se sabe distinguir cuando está enojado y cuando realmente dice las cosas con importancia y cuando no. Cuando una persona es serena, los gestos fuertes tienen su verdadero valor. Aprueba serenamente, desaprueba serenamente. Es inútil corregir a los otros o a nosotros mismos estando alterados. No lo podemos hacer. Por eso nos viene bien cuando uno encuentra algo dentro de la familia, sobre todo que suele ser tan problemático, aprender a irse un rato. Primero, cuando uno tiene ganas de responder, váyase un rato a la cocina, cuenta hasta 10. Y si tiene un poco de tiempo, vaya delante del Señor y hable un poquito con él. Y después, cuando uno viene, ya encuentra la verdad más desnuda. Y entonces puede hablar. Se han quitado toda aquella parte de subjetividad. La serenidad sirve para sanar heridas. Una persona que no es serena no sabe lamerse sus propias heridas como el perro. Y siempre sangra por ellas. Proviene el resentimiento. Su forma de ser se vuelve amarga, muy amarga. Y no hay peor cosa que vivir con una persona amarga o tener la amargura dentro de uno. La serenidad mantiene el orden en nuestra vida. Nos asegura un puesto a los valores indispensables, a los verdaderos, a los subordinados. Le da valor a la meditación, a la oración. Para no envenenar nuestra vida ni las que nos rodean, la falta de serenidad debemos recordar que debemos realmente eliminarla, sutilmente sacarla, porque nos altera los nervios, la salud, la propia paz, la actividad. El dolor, el sufrimiento, el cansancio, la persecución, la calumnia, se soporta más fácilmente si existe la serenidad. Nunca hay que perder la calma. Y si alguna vez nos pasa, porque somos humanos, pidamos perdón aunque tengamos razón. El perdón también devuelve la calma a quien lo solicita. Quinto. ¿Cómo empezar una vida serena? ¿Cómo hacerlo? Todo esto es muy lindo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? No hay recetas milagrosas. A nosotros nos gustaría tener una receta de eso y encontrarla hecho, que alguien nos dé esos polvos mágicos que nos pueden hacer serenos. No hay recetas milagrosas. Pero tampoco tenemos que pensar en ese engaño tan grande cuando uno dice, bueno, pero yo soy así. Cuidado con ese yo soy así. Porque hay mucho de orgullo. En el fondo uno termina por aceptarse a sí mismo pensando que no está tan mal. El mejor camino es el de San Francisco de Sales, que dice que cada uno debe buscar su propia receta. Mire en su interior. Adapte la receta de la serenidad de Cristo a sí mismo. Pero unos primeros ingredientes, para no ser tan larga esta charla, unos primeros ingredientes pueden ser los siguientes. El primero. Conocimiento natural y sobrenatural de sí mismo. Aprender a conocerse. Pero cuidado, no un psicoanálisis. Aprender a conocerse. ¿Saben cuándo uno se conoce bien? En el examen de conciencia. Cuando uno hace un examen de conciencia, pero no el examen de conciencia del vecino, del marido, del esposo, del hijo. No hacer el examen de conciencia del otro. Él debería ser así, si él fuera así, yo sería así. No, hacer un examen de conciencia de sí mismo, adaptado a sí mismo. El uso de la reflexión, el examen de conciencia, aprender a conocerse. Mírate a ti mismo, mírate a ti mismo, conócete a ti mismo. Mirarse en el espejo de Dios, conocerse a sí mismo. Mirar adentro, ¿cuáles son aquellas cosas que yo debo cambiar? ¿Qué debo dejar? aprender a estar con su propia compañía, que tanta gente le cuesta. Llego a casa, prendo el televisor, hablo por teléfono, miro al otro, no puedo estar solo, tengo hasta miedo de estar en la mente. Me acuerdo siempre en un juicio de nulidad, me acuerdo que pasa cuando uno se encuentra consigo mismo, que a veces no solo uno se asusta, pero sí es cierto que no sabe estar con uno mismo. Pemán le rezaba a la Virgen y le decía: Maestra de soledades, enséñame a estar conmigo. Segundo, tener buena salud en cuanto depende de nosotros. El uso y el abuso de la comida, el alcohol, el abuso del movimiento, a veces el abuso de tantas otras cosas. Las otras enfermedades, las que no dependen del desorden, pueden ser origen de una serenidad meritoria. Yo siempre recuerdo ese libro que se llama La Divina Dulzura, que escribe que el hombre enfermo terminal de cáncer había alcanzado una serenidad absoluta en su lecho de muerte, una serenidad que no depende de nosotros, sino que depende de la gracia de Dios, porque ha aceptado esa forma de torcer el hierro, que suele ser el dolor. Pero a veces nuestra serenidad depende de nosotros mismos, porque a veces no somos capaces de tener una buena salud porque hacemos algunos abusos. Tercero, otro ingrediente es la confianza. Sé de quien me he confiado, dice San Pablo. Aprender a caminar por la vereda soleada de la vida. Usar la virtud sobrenatural de la esperanza y acogerse a la divina providencia. Tener confianza. Eso es un signo de una vida serena. Pensar que uno es Superman, que puede atacar todos los males que hay alrededor de uno, puede ser un pecado de presunción. Y a veces puede pasar que uno se crea tan necesario que se mete en todo. Y sin embargo hay que aprender a confiar, aprender a poner en manos de Dios muchas cosas que no dependen directamente de la acción de nosotros. Cuando uno está sano, por ejemplo, pensarse enfermo o moribundo no sirve de nada, porque a cada estado le corresponde una gracia. Así como hay una gracia para el que está sano, habrá una gracia para el que está enfermo y para el que está moribundo. Lo que hay que pedirle a Dios es que le dé la gracia, pero no pensarse en otro estado, tener confianza. Dirá Santa Teresa de Ávila: nunca abandonará el Señor a sus amadores cuando solo por él se aventura. Y si nos aventuramos por Dios, ¿qué miedo podemos tener? Cuarto, tener buen humor en Dios. Saber reírse sanamente de sí mismo, de sus errores, de sus cosas. No fruncir tanto el ceño. El ejemplo de Santo Tomás Moro puede ser un ejemplo bastante eficiente. Aprender a reírse de sus propios errores. Cuando uno empieza a no tomarse demasiado en serio, se da cuenta de que Dios lo ha tomado en serio ya de antemano. Y por lo tanto nosotros no tenemos más que ser como esos chicos que a veces hacen la travesura al lado del padre, pero que reciben siempre la salud y la caricia del regazo de Dios. Quinto, el discreto uso de las palabras y el silencio. Eso nos ayudará a estar serenos. No es necesario explicar todo a todo el mundo. No es necesario. Es necesario hablar menos. A muy poca gente le interesan nuestros dolores y nuestras quejas. Y cuando uno más se queja y más dolores dice, menos ganas uno tiene de estar esa persona. Porque aquí con todos los dolores que uno tiene y los males que uno tiene, una persona que se queja del calor, del frío, de la nuera, de la suegra, del colegio, del que viene, del que va, no hace bien. Hay que tener pocos confidentes y que sean muy leales. Y a ellos hablarles realmente cuando existe una relación con él. Hay temas de los que no hay que hablar, de los que no hay que ventilar y guardarse uno mismo. Por más que uno pueda explicar el amor que uno le tiene a otra persona, nunca le va a poder explicar del todo. Por más dolor que uno tenga y se lo explique con tanta forma de palabras nuevas a otra persona, nunca le podrá transmitir todo el dolor que tiene. Amor y dolor es difícil de transmitir por medio de palabras. Por eso dirá el Dante Alighieri: oh, cuánto es corto el vivir. Es muy cortito el decir. Por eso no hay que hablar tanto. Hay que tener un discreto uso de las palabras y del silencio. Hay las sobremesas. Si nos enseñaran un poco más a hablar de botánica, hablaríamos más de plantas. Estas sobremesas son lugares largos donde uno habla sobre personas y cosas. El discreto uso de las palabras y el uso del silencio otorgan serenidad al alma. Sexto, buscar consolar, no ser consolado. Salir del primer plano, No querer arrebatar el primer lugar, porque ese puesto lo tiene el próximo. Aprender a dar un paso atrás. Aprender a consolar, da serenidad. Cada uno a la manera como uno puede. Una vez leía esto, dice que una niña de 6 años se acercó al departamento de una vecina. La pobre mujer vecina había perdido una hijita, también ella de 6 años, de una enfermedad incurable. Cuando regresó a su casa, la madre le recriminó por haber ido a molestar a aquella mujer en aquella casa. Y entonces le dijo, ¿por qué fuiste a ver a esa señora? Y le dice la nenita, para consolarla. ¿Y qué hiciste para consolarla? Le dijo la mamá. Y la nena le respondió, me senté en su falda y lloré con ella. Cada uno otorga la serenidad como puede, pero está el gesto por dentro. Está el gesto por dentro. Y séptimo, un séptimo ingrediente absolutamente necesario. La vida en gracia. La presencia de la gracia. La gracia ordena todo. Ordena todo. Porque el orden y la serenidad es un don que viene de Dios. Ordenar todo. Esta es la medicina de Dios, la vida de la gracia. Hoy estaré en tu casa, le dice Zaqueo. Hoy estaré en tu casa. Vete, yo no te condeno, pero no lo hagas más. Le perdona a la adúltera. Eficacia y fecundidad también la regala Dios. Gastarse por Dios no es inquietarse. Hacer las cosas de Dios no es inquietarse. La gracia acompañada por la oración quita el nerviosismo y la inquietud. Por eso, quizás, las palabras que más llenan de serenidad es el final del Evangelio de Mateo, en Mateo 28 y 20, que nos dice a nosotros, pobres inquietos del mundo, nos dice, no teman, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pidamos sinceramente a Dios con esta pequeña oración. Oh Señor, te pedimos la paz y la serenidad.